nadie me lo quita. Yo se ha grabado, por Dios sincero que yo quiero a Petronita. Es que esa flor en mi pecho se ha grabado, por Dios sincero que yo quiero a Petronita. Es imposible que a Petra la olvide yo, y a Petrona cuando la recuerdo lloro. ¡Ay! Es imposible que a Petra la olvide yo, y a Petrona cuando la recuerdo lloro. Sentimiento y dolor, no me aconsejen que tú a mí no se me quita.